Y nos toca ese espacio de nuevas tecnologías y hoy más que nunca de plenísima actualidad. Esta mañana se ha presentado, bueno, hoy se ha dado el banderazo de salida a esa TDT, Televisión Digital Terrestre. Y como siempre nuestros expertos en nuevas tecnologías, hoy en concreto uno de ellos, Abel Hernández, buenos días. Hola, buenos días. Tenemos ya, bueno, hoy nos oyes perfectamente. Sí, perfectamente. Vale, estupendo. Bueno, se ha presentado estos días, se está hablando mucho de esa televisión digital terrestre y lo primero, la primera pregunta que nos gustaría saber a mí, y estoy seguro de que todos los que nos escuchan, ¿cómo funciona esto? Porque yo me acuerdo de una experiencia que hubo que se llamaba Quiero. Efectivamente, la televisión digital terrestre, aunque parece ser que nace hoy, sí, lleva ya muchos años. En el 2002 el gobierno dio las primeras licencias en España y se lanzaron en un primer momento canales codificados, ¿vale? Que es lo que fue Quiero TV. ¿Qué ocurrió? Que no tuvo ningún éxito. Entonces, pues Quiero TV se retiró del mercado y hasta ahora, que hemos vuelto otra vez, no se había emitido nada en este formato. Ahora lo que ha ocurrido es que van a empezar a emitir canales en abierto, es decir, no va a haber que pagar una cuota mensual, pero sí que va a hacer falta un desembolso inicial. Sí, un desembolso, ¿vale?, inicial que no es bajo. Además, pues depende, vamos a ver, la gente que tenga un edificio que está construido posteriormente al año 98, ¿vale?, ya tiene la antena preparada, con lo cual esa gente lo único que necesita es comprar el decodificador, sí, ¿vale?, que vale unos 50, 60, 70 euros, depende del aparato. Sí. Correcto. La gente, sin embargo, que tiene que hacer alguna modificación en la antena, que normalmente suele ser la instalación de un amplificador, pues el desembolso es un poco mayor, porque claro, es un gasto comunitario y a cada uno le repercutirá una parte. Hay una media más o menos que se estipula que entre 100 y 200 euros en función de cómo sea la antena. Ajá. Hará falta para poder ver la televisión digital terrestre en caso de tener que modificar algo en la antena. Sí. Yo estoy leyendo, por ejemplo, lo que tú has comentado de que en las casas instaladas o construidas antes del 98 le van a necesitar la adaptación y el coste medio por vecino se estima en unos 50 euros, que claro, eso claro, será, es el decodificador solo. Efectivamente, eso será la adaptación. Pues también he oído comentar y he leído que hay televisores ahora que van a estar preparados con el sintonizador TNT incorporado. Efectivamente. Que además lo que se están diciendo es que los precios van a superar apenas el precio de los televisores que no tienen ese receptor de TDT. Efectivamente, porque el coste de estos aparatos son 40 o 50 euros y es un coste mínimo. Entonces, una televisión que vale 600 o 700 euros, pues el fabricante va a hacer como una oferta para decir, mira, cómprate esta televisión porque ya lleva lo del TDT. Entonces, es una forma de vender más televisores y como el coste de instalar TDT es más bien bajo, pues al fabricante le sale a cuenta. Sí. Oye, vamos a establecer un paralelismo, por ejemplo, con algo muy extendido que es el Digital Plus. Efectivamente. ¿Qué diferencias hay entre la TDT y este tipo de televisión como es el Digital Plus? Vale, lo que es la calidad y la forma en que se codifica la imagen, en principio y según lo que he entendido y lo que van a ofrecer los canales, es la misma calidad. Sí. ¿Qué diferencia hay? Que no hay que pagar una cuota mensual, es decir, nosotros, cuando estamos suscritos a Digital Plus, tenemos que pagar una cuota mensual, tanto por el alquiler del aparato como por los canales de los que disfrutamos. En el caso de la televisión digital terrestre no hay que pagar absolutamente nada, solo simplemente hay que comprar el aparato y se hace un desembolso inicial, ¿vale? Sí. La calidad es igual, es decir, vamos a tener una serie de canales, evidentemente no estarán los mismos que en Digital Plus, pero sí que vamos a tener una serie de canales, pues sobre todo pues en nuestro idioma, y pues van a ir ampliándose los canales conforme vaya pasando el tiempo. Inicialmente creo que salen unos 15 canales, sí, depende de qué comunidad autónoma, puesto que hay canales autonómicos que van a emitir ya en TDT y otros no. Entonces, en función de qué comunidad autónoma va a haber más o menos canales. Sí, se habla de que de momento se va a ver en el 80% del territorio español. Sí, sobre todo las capitales de provincia están garantizadas. Ajá. Y luego pues ya dependerá de qué parte de la provincia estemos en caso de no ser la capital, pues para recibirlo o no recibirlo. Sí, en todo caso, en el 2010 habrá un apagón analógico y se supone que ahí llegará al 95% de la población. Se supone que llegará al mismo punto en el que estamos ahora. También hay que tener en cuenta que para el 2010 quedan 4 años y que, bueno, pues las zonas donde no se pueda recibir, pues empezarán a recibir. Uh-huh. Oye, y yo también quería saber, porque a nivel tecnológico, vamos a ver el Digital Plus, nosotros necesitamos una parabólica, el receptor para luego decodificar, y ¿por qué en esta no hace falta parabólica? ¿Y por dónde nos entran las ondas? Las ondas nos entran exactamente por la misma antena. ¿Qué diferencia hay? Pues que en vez de emitir en analógico, es decir, en vez de emitir una señal que ocupa un ancho de banda determinado dentro del espectro, se emite en, igualmente, pero ocupando menos espectro con mayor calidad. ¿Vale? Entonces, lo que han hecho ha sido dividir el espectro de la televisión y meter en ese espectro los canales de televisión digital terrestre. Evidentemente, se pueden meter menos canales que en Digital Plus. Sí. ¿Vale? La diferencia está en que Digital Plus se pueden meter muchísimos canales, pues puesto que usa un espectro muy grande, que es el de satélite. Ajá. Y en lo que es antena normal, el espectro es más pequeño, con lo cual llegará un momento en que no se podrán meter más canales. La verdad que caben muchos canales. Ahora se van a emitir 20, pero yo supongo que podríamos llegar incluso a tener más de 20. Sí. O sea que no nos podemos preocupar, porque canales nos van a llegar los que queramos y los que no queramos. Yo creo que sí. Bueno, si quieres te puedo contar un poco la oferta inicial. Vale, perfecto. Vale, pues por ejemplo Telecinco pues va a ofrecer Telecinco Sports y Telecinco Estrellas, aparte del propio canal Telecinco. La 4 va a emitir, aparte del 4, va a emitir CNN Plus y 40 Latino, que es un canal de música, creo recordar. Y, por ejemplo, otros operadores, por ejemplo, como Quiero TV, pues vuelven otra vez a la palestra, tanto NetTV como VideoTV, que fueron los primeros que en su momento tuvieron canales, pues también van a ofrecer ahora canales en abierto. Sí, Antena 3 creo que también ofrece un canal de noticias y algo más, ahora no lo recuerdo, pero todos van a emitir su canal y dos más. Televisión Española, por ejemplo, va a emitir el canal de Televisión Internacional. Sí. Pues bueno, siempre es una buena idea. Sí, de momento la oferta me imagino que se irá ampliando. Uh-huh. Por los que tú has comentado, pero vamos, se irá ampliando con el paso del tiempo. Efectivamente, había estimaciones que hasta el 2006, o sea, es decir, en un mes, se van a vender unos 400.000 receptores. Fíjate tú que es una... TDT. Vamos a ver, pero a mí, como usuario de televisión, como todo el mundo que está escuchándonos y todo bicho viviente en este país, pues merece la pena. Todos vemos la televisión. No, a mí me gustaría saber si el primer paso, claro, si nosotros vivimos en una casa individual, es decir, en una casa unifamiliar, chalé, adosado, etc. O si vivimos en un bloque de vecinos, la diferencia es que el bloque de vecinos, por ejemplo, tiene que ser el conjunto el que se ponga primero en contacto con un antenista, ¿no? Efectivamente, o sea, todo el mundo se tiene que primero poner en contacto con un antenista para que le garantice si su instalación va a poder recibir el TDT sin problema alguno. Sí. Oye, evidentemente, estos días los antenistas van a ser las personas más solicitadas del mundo. Ya nos podemos preparar a pagar lo que nos pidan. Oye, pregunta del millón, ¿por qué los edificios construidos antes del 98 no están preparados para esto y los después del 98 sí van a estar preparados? ¿Qué pasa? Sí, porque una ley que salió en el 97, creo, obliga a instalar unos determinados amplificadores dentro de las, o sea, junto con las antenas. Sí. Y ese amplificador es el que permite recibir correctamente la señal TDT y emitirla a través del cable. Vale, pero coaxial. Entonces, las que no lo tienen de antes, puede ser que les funcione porque tiene ese amplificador o puede ser que no. Vale. Pero no se trata del cableado que va por el edificio. No, ni mucho menos hay que cambiar nada. O sea, que la gente no cree que cambia ni cableado ni nada de nada. Vale. Simplemente hay que instalar una cosa en la antena. Vale. Justo en la base de la antena. Es que la gente, yo lo he comentado con gente y me decían, pero vamos a ver si tenemos que cambiar el cableado, menudo zancocho hay que preparar. No, absolutamente no hay que cambiar nada. Vale. Y además, para que la gente lo sepa, merece la pena. Es decir, la calidad de la televisión va a ser perfecta. Es decir, la gente que, por ejemplo, vea siempre con niebla un canal o que nunca ha recibido perfectamente los canales de televisión en su casa, la verdad que con el TDT va a recibir la señal perfectamente y se verá con una calidad perfecta. Es decir, o se verá o no se verá, pero no se verá con rayas, que es el problema que teníamos hasta este momento. No habrá tintes medios, ¿no? La veo pero con nieve, la veo pero no la oigo, ¿no? Ahora o se ve o no se ve. Efectivamente. Es decir, ¿no? Oye, has hablado de una cifra, 400.000 sintonizadores. Me imagino que en el mercado tendremos de precios muy diversos, de 50 a 150, ¿no? Los precios van desde pues 40 o 50 euros hasta 60, 70 euros. Al principio dijeron que iban a costar más dinero, pero la verdad que cuesta muy poco dinero. Una recomendación, pues la gente, por ejemplo, que se vaya a cambiar de televisión, que espere un poquito y ya se compra la televisión con el sintonizador de TDT. Sí. ¿Te consta que ya están... tiene dos trastos encima de la mesa? ¿Te consta que ya están en el mercado esas televisiones? Yo creo que ya empieza a haber modelos. Si no están, prácticamente para Navidades seguro que están. Bueno, pues ya sabemos cuál es la venta estrella para esta Navidad. Va a ser el sintonizador digital terrestre. O sea, el sintonizador de TDT y las televisiones que lo lleven incorporado. Efectivamente. Oye, ¿tú recomiendas, como experto en este tipo de materias, que nos lancemos ya a comprar ese sintonizador o que quizá esperemos un poquito a ver cómo van los tiros? Hombre, yo creo que para la gente que no tiene ni más que los canales básicos, les merece la pena. Para la gente, por ejemplo, que tiene que recibir muy mal la señal de televisión, les merece la pena. Sí. Entonces, todo este tipo de personas sí que les merece la pena el instalárselo porque van a, primero, a mejorar la calidad de televisión que tenían hasta el momento, o empezar a ver una serie de canales que no habían visto, porque sí que es verdad que algunos canales que se están emitiendo ahora en plataformas de privadas, como puede ser ONO, o como puede ser Canal Sabia Digital Plus, algunos de esos canales van a pasar a esta plataforma. ¿Por qué? Porque eran canales que pertenecían sí. a Quiero TV, y Quiero TV los va a reaprovechar ahora para emitirlos claro. en TDT. Por ejemplo, creo que sí. Calle 13, que es un canal así de películas, sí. y algún otro canal parecido van a estar disponibles ya en el Discovery Channel, creo, van a estar disponibles en la TDT. Hombre, lo que pasa es que la oferta se amplía, es que está muy bien. Y además que no tiene ningún costo, o sea, es decir, una vez hecho el desembolso inicial, no hay ningún costo añadido, lo cual yo creo que merece la pena. Ahora habrá que enterarse de lo que hemos comentado, de esos antenistas, esos instaladores, a ver qué nos cobran por esa instalación, tanto para claro. la comunidad de vecinos como para... La gente que estaba tanto, no vale sí. tanto dinero. Además, han dicho que entre 100, hombre, si la antena es muy vieja y hay que cambiar la antena por alguna cosa, pues a lo mejor el gasto es un pelín más. Pero sí. en ningún caso supondría un gasto de más de 200 euros por vecino, uh-huh. incluso con el aparato incluido. Y otra de las cuestiones que a mí, por ejemplo, se me plantea, hay mucha gente que Zaragoza está muy cableada de a una, creo que es la que lleva ahora, ¿no? El cable. ONO ha comprado una y entonces a día de hoy se llama ONO. Ahora eso no, cambian mucho, la verdad. Oye, ¿qué pasará con estas instalaciones? ¿Seguirán funcionando? Sí, perfectamente. ¿Se sumarán a esta la oferta? La ventaja de ONO y Digital Plus pues es que ofrecen evidentemente mucha más amplitud de canales, ofrecen pay-per-view, películas, entonces es otro mercado, como dijéramos. El TDT va a ser lo que va a sustituir a la televisión analógica y aparte existirá lo que es los canales de pago de toda la vida. Incluso recientemente el gobierno español ha admitido un nuevo canal de pago analógico. ¿Ah, sí? No sabía, yo no tenía idea. Sí, se va a llamar La 6. La 6, anda. ¿Y por parte de quién? ¿Qué empresa de comunicación? ¿Sabes pues, algo? No lo sé, es un grupo privado. La verdad que he leído la noticia, pero no sé exactamente qué canales. Vale. O sea que vamos a tener todavía más. Bueno, en cualquier caso, pues eso, que llegan las Navidades. Que si queremos sumarnos a esta vorágine tecnológica, pues que lo que podemos hacer es recomendación de Abel. Bueno, pues el que no recibe más que los canales normales, pues eso, sumarse. Claro, la gente que tiene, por ejemplo, la gente que tiene Digital Plus o no, la verdad que no les hará cuenta. Sí, ¿qué sí, pasa? Sí. Que a lo mejor la comunidad le obliga a hacer el gasto inicial de antena, pero bueno, tampoco será. Tampoco es mucho. Oye, ¿y les van a hacer daño a estos ofertas? Sí, evidentemente digitales? Sí. Está claro que las plataformas de pago, mucha gente a lo mejor que no veía mucho la tele dice, bueno, pues si me ponen unos cuantos canales me quito ya el Digital Plus. Es que la cuestión era que la gente decía, bueno, vamos a ver, esto es estupendo, esto de que yo reciba la televisión de pago, todas estas cosas, pero también me tengo que tragar publicidad. Es que hay una dialéctica ahí sobre, claro, si yo estoy pagando por un servicio, a mí que me lo emitan sin anuncios, la gratuita es obvio que se tiene que mantener, pero claro, entonces bueno, ya veremos a ver en qué está la oferta, a ver qué tal son estos canales. Hombre, evidentemente no se van a ir muchos abonados, van a perder una cuantía, pero también por otro lado lo han recuperado porque, bueno, como todo el mundo sabe, Cuatro, que es de Sogecable, sí, ha recuperado ha conseguido un canal analógico, con lo cual, pues bueno. Uh-huh. Con las polémicas que eso ha suscitado, claro. Evidentemente, como siempre. Con las muchísimas polémicas. Bueno, Abel, te vamos a dejar, que sabemos que estás en el trabajo. Muchísimas gracias por atendernos. Nada, gracias a vosotros. Oye, y la semana que viene nos volvemos a ver. Por supuesto. Venga, un saludo. Hasta la semana que viene. Hasta luego.